Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Esta barricada es dos contra uno. La persona que está en minoría soy yo, que conste en acta. Solita me estoy metiendo este cadalso. Estamos con el licenciado Marcelo Romano, administrador de la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto. Muchísimas gracias por venir. Y con gracias. Nelson Martínez, responsable de cine de la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto. Así que, atención, alteños y alteñas, porque en esta barricada, por supuesto que voy a dejar entrar las llamadas si es que a alguien le sale una pregunta. Primero, Marcelo, administrador de la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto, ¿cuál es el oficio que tiene usted? Bien, muy buenos días a todos los radioescuchas de tu programa El Deseo. Muchas gracias también por invitarnos. En la Escuela Municipal de Artes, ¿cuál es el oficio que tiene usted? Administrar las 8 áreas. No, pero ¿qué profesión tiene? Yo soy comunicador. Usted es comunicador social, sí. Made in UMSA, Made in UPEA, Made in UMSA. Sí. ¿Cómo ha accedido a su cargo? ¿Vía concurso de méritos, vía llamadita de Edgar Patana? Estuve hace un año y medio ya en la Oficialía de Desarrollo Humano como coordinador de las 5 direcciones. ¿Cómo accedió a su cargo de coordinador? Este año me presenté a una convocatoria, es por eso que llegué a tener contacto, lo conocí al arquitecto Edgar Patana hace 2 años, ¿no? Y este año en abril hubo cambio de autoridades y por tal sentido el alcalde me invitó a que asuma su cargo. ¿Es usted masista? No, soy funcionario público, ¿no? Funcionario público. Nelson Martínez, responsable de cine de la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto. Nelson, ¿cuál es el oficio que tiene usted? Pues yo soy comunicador social. También. De la Católica. ¿Made in UMSA? Made in Católica. Bueno. Me olvidaba preguntarle a usted, ¿reside en El Alto? Sí, vivo en El Alto, 20 ¿Dónde? Años. Villa Adela. Villa Adela, la zona, digamos, el Sopocachi del Alto. Nelson, ¿usted reside en la Ciudad del Alto? No, vivo en Sebuencoma Abajo. Vive en Sebuencoma Abajo, el teleférico va a ser su milagro. Estoy esperando. Ya, bueno, dice que va a tener que hacer unas colas muy largas, porque el problema es la saturación. Tardo 2 horas en llegar, así que yo creo que va a ser menos. Bueno, Nelson, usted es comunicador social made in la Católica. ¿Cómo ha accedido a su cargo de responsable de cine de la Escuela Municipal de Artes del Alto? Bueno, me invitaron. Desde el año pasado doy clases en la Escuela Municipal del Alto. ¿Qué clase da? Di documental. El año pasado y ahora estoy en producción. ¿Qué producciones ha tenido usted? Que no las tengo presentes, va a disculpar, pero no, tampoco también, yo soy garantía. No, soy famoso. No, pero yo no soy garantía, bueno, tampoco. El cerebro le falla a todos. Yo soy de producciones de diferente naturaleza. Me especializo en el documental. Tengo documentales, por ejemplo, que salen en Canal 7 como Luis Espinal Camp, Gastar la Vida, otra de Mauricio Lefebvre, ¿no es cierto? Una película, un largometraje que lo filmé en Buenos Aires, que se llama Historia de los que se van, que trata sobre la migración de bolivianos a la Argentina, ¿no? Eso es como documentales. Y ahora estoy como productor de una película boliviana que se va a refilmar ahora en noviembre, que se llama Cuando los hombres quedan solos. Uh-huh. Bueno, Nelson Martínez, responsable de cine de la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto, y Marcelo Romano, administrador de la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto. Empecemos ahora con Marcelo. Marcelo, ¿cuál es el dinero que tiene usted? ¿Cuál es el volumen de dinero que tiene para la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto? Al momento, necesitar calculadora. Al momento, ¿no? Este año estamos funcionando con la contratación del plantel docente en sus 8 áreas. Quiero saber cuánta plata tiene para la escuela. Este año 2 millones. Dos millones de bolivianos. Sí, 2 millones de bolivianos. 2 millones de bolivianos para la gestión 2013. Sí, con la que hemos funcionado este año. Ya. ¿Cuántos estudiantes tiene en la escuela? A la fecha, 6,973. Por favor, la calculadora, necesito 2 millones de bolivianos entre 6,900 estudiantes para que nos podamos reír un poco. ¿Cuántas carreras? 8 áreas, no son carreras, son áreas, ¿no? Áreas que son talleres. Vamos a ir, porque es grave, 2 millones, están escuchando, entre 6,973. 73. Sí. presupuesto de la Ciudad del Alto anual por estudiante de artes. Alístamelo, carcajadas, Daniel. 286 bolivianos anuales. ¿Cuántos días de clases tiene? Dos veces por semana, ¿no? Son talleres. ¿Y cuánto? O sea que están distrayendo, no dan ningún título. Claro, pues es que es por eso que pero, antes... Pero que quede claro, o sea, es una escuela, que mal se llama escuela, porque cualquier escuela, para llamarse escuela, da un título, una cartulina, que diga, este señor sabe hacer filmaciones, sabe hacer lo que sea. Títulos que a usted le han permitido acceder al cargo, o al señor Nelson acceder al cargo. 286 bolivianos anuales por estudiante. Ahora, 2 millones, vamos a ver por área... 2 millones entre 8, ríanse nuevamente, 25,000 bolivianos por área. Es absurdo. ¿Cuánto gana usted, Nelson, por hora de clase? Bueno, yo recibo un sueldo por coordinador y dar clases en la escuela, ¿no? O sea, ¿que usted trabaja tiempo completo? No. Yo doy clases en la escuela una vez por semana, ¿no es cierto? Y coordino actividades durante toda la semana para la escuela. ¿Tiene tiempo completo? No tengo tiempo. ¿Tiene medio tiempo? ¿Cuál es su carga horaria real? No, porque yo ya estoy harta de gente que tiene un trabajo y luego no lo encuentras ahí. Motivo, razón, circunstancia, no sabemos. Usted tiene tiempo completo, medio tiempo. No. Y lo digo para que los jóvenes hagan control social sobre su horario. Sí, claro, por supuesto. Son aproximadamente 12 horas a la semana. No me hable de aproximadamente. ¿Qué dice su contrato? Porque eso no es aproximadamente. 2 horas. Sí, eso 12 es lo que dice por semana. 12 horas por semana, sí. ¿Para hacer qué cosa? Coordinar clases y coordinar actividades en la escuela. Ya. 25,000 bolivianos. ¿Cuánto gana usted? Es a 2,000. El sueldo sale como 2,000 y pico. 2,000 bolivianos y algo. ¿Nunca se ha fijado en su papeleta? ¿No me puede decir exactamente? Exactamente 2,000 y... 3,300, pero con descuento saca 2,800. Bueno, 3,300 es el sueldo del 2,700. ¿Cuántas? Pero 3,300 es lo que sale del presupuesto. ¿Cuántos docentes tiene? Área de cine tiene 10, ¿no? Pero él, como responsable de área... Es que yo no soy tontita. Mire, si tiene en el área de cine 10... Por 10, estamos hablando de 33,000, y usted tiene 25,000 bolivianos anuales por área. Los otros docentes ganan 1,800. Claro. 1,800. ¿Cuánto ganan por hora? Por eso, ese sueldo es por 12 horas cargas horarias, lo que dice el TDR, términos de referencia, por semana, ¿no? 12 horas por semana. Sí, 12 horas. Muy bien, entonces, ¿cuánto personal tiene usted trabajando en la escuela... municipal de artes de la Ciudad del Alto? 87 docentes. ¿De docentes? Sí. Y tengo 8 cabezas de área, 8 responsables. 87 docentes y usted tiene solamente 2 millones de bolivianos. ¿Cuánto se paga y cuánto se gasta en sueldos? 1,700,000. O sea que le quedan 300,000 para la luz, el agua, el baño. No, los servicios básicos paga el municipio, ¿no? Regente, portera, agua, luz, todo financia el municipio. Ya, pregunta. Estamos, por si acaso, no en esta contenta, barricada, ¿no? Vamos a abrir el teléfono si alguien quiere, porque nosotras hemos recibido denuncias contra ustedes. También por eso los hemos invitado. Vale. Y no porque somos unas fregadas, sino porque un medio de comunicación, si no tiene las puertas abiertas, no tiene sentido ni razón de ser, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante acoger los temas que la gente nos trae. Estamos con Nelson Martínez, responsable de cine de la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto, y con Marcelo Romano, administrador de la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto. Este señor maneja un volumen de 7,000 personas... 7,000 o 6,973, si prefieren, que es seguramente y sin duda lo mejor que tiene la Ciudad del Alto. Esa gente, ¿no?, debería ser tratada con guante de oro, con guante de seda, diríamos, para que sea suavito. ¿Qué áreas son? Área de cine, ¿no?, como ahora está. Artes plásticas, artes escénicas, danza folclórica, danza clásica, música folclórica. Ya. ¿Cuál es el área que mayor volumen de estudiantes tiene? Danza folclórica, que son 1,500 estudiantes. 1500 estudiantes en danza folclórica, que es la más grande, ¿no? Danza folclórica es 1500 estudiantes. Yo conocí a la representante de esa carrera y me parece que, o sea, daba para presidenta del Senado y le daba tres vueltas a Gabriela Montaño, ¿no? O sea, definitivamente. Pero, bueno, tenemos 1500 metidos en folclore. No sé qué van a aprender. Vas a entrar en una entrada y ya sabes todo. Pero bueno, van ahí a aprender, seguramente a contactar también contratos. Y tenemos, en cine, ¿cuánta gente tenemos en total? En este momento, alumnos tenemos alrededor de 25 alumnos en cine. 25 alumnos en cine. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? Bueno, mujeres... ¿25 en tu materia o 25 en la carrera de cine? Son dos cursos, ¿no es cierto? Dos cursos. Y aunque se inscribieron como 100 personas, ¿no? Actualmente pasan las 75 25. Personas que has perdido son tu responsabilidad. Porque yo conozco cómo se pierde a la gente. La gente deserta porque no hay condiciones materiales, porque no hay respeto del horario. Las clases uno llega a las 7, el docente llega a las 7:30, después el docente está en Cochabamba, está en no sé qué. Y así se va perdiendo a la gente. Sí, pero porque no hay equipos, porque no hay materiales. Es decir, la deserción de los estudiantes tiene que ver con la mala calidad. ¿Cuál es el nivel en artes tienes un nivel de deserción que es vergonzoso. Yo con ese nivel de deserción no estaría. No, pero tienes tranquila. Que entender las cosas como son, ya. Antes de especular cosas, ¿no es cierto? Está hablando Nelson Martínez para que bien yo claro, entienda las cosas. ¿No es cierto? Sí, porque es un adelante. Es distinto decir es la que se hayan ido 150 personas se de la escuela. Se han ido 75 cuando... y han quedado 25. Sí, pero no es... Según tus números. Pero escúchame por qué. ¿No es cierto? Escúchame por qué. En principio, porque mucha gente se inscribió a la carrera. La carrera cambió de localidad. Estábamos en La Ceja del Alto y se fue a Villa Adela por mejor comodidad. ¿No es cierto? Ahora compartimos con Artes Escénicas un espacio que es, tenemos la posibilidad de dos aulas. En La Ceja solo ahora teníamos vamos una a entrar. Aula. Ya, ¿no entonces, cierto? Un factor que hay condiciones es haber diferentes cambiado para que podamos la localidad. De La Ceja a Villa Adela no es una diferencia abismal. Francamente. Pero bueno, han cambiado de localidad, han cambiado de barrio, que es como haber cambiado del barrio, no sé, del barrio de Sopocachi a la zona central. Sí. Más o menos así, no es ni mucho más ni mucho menos. Yo te explico por qué. Han cambiado de localidad. Porque han desertado también. ¿Por qué? No solamente por el tema de las distancias, que de alguna manera puede influir, ¿no es cierto? Pero uno de los problemas fundamentales que atraviesa la escuela de cine es la imposibilidad de poder tener equipamiento, ¿no es cierto? Ajá, eso quiero. ¿Qué equipamiento? Antes voy a entrar al equipamiento de la escuela de cine. No hay equipo, se ha cambiado la dirección. ¿Cuál es el otro factor de deserción? Bueno, lo que pasa es que si ofrecemos una escuela de cine, mínimamente necesitamos una cámara y la edición para hacer un trabajo. Después vamos a hablar de cuánto le de equipamiento. Los factores de deserción. ¿Falta de equipamiento y cambio de dirección? ¿Algún otro factor según tú? Bueno, mucha gente se inscribió realmente sin saber qué era cine, ¿no? Yo vi las primeras clases que había gente y después no volvió más. Ni la frutera no sabe lo que es cine. Ni la frutera no sabe lo que es cine. Hoy el cine es un pero hecho atiende masivo. La situación. La inscripción es absolutamente gratuita. Entonces hay mucha gente que va y se inscribe y cuando ve las cosas recién dice, pues a esto quiero venir, y lo hace. Bueno, la gente que tenemos hoy es la gente me que parece, está trabajando me parece, y está haciendo buenas por, cosas. Por mala formación, ¿no crees que por, digamos, informalidad puede haber ese proceso de deserción? No creo que haya informalidad. Bueno, hay varios factores también, ¿no es cierto? Tenemos los mejores profesores que podamos tener en La Paz. Además, es una escuela que está no solamente... Está, la escuela de la ciudad de La Paz, de la alcaldía de La Paz, no tiene continuidad, como es el caso de la Ciudad del Alto. En el caso de la Ciudad del Alto, tiene un proyecto que ustedes dura... ofrecen una cartulina que diga, este señor es editor de imágenes, este señor, esta señora es, digamos, no sé, camarógrafa, esta otra señora es experta en sonido, este es guionista. Ese es un buen tema. Hay ya, que ver voy qué... a leer esto y luego le vamos a dar la palabra a Marcelo Romano. María, la escuela funciona, esto está en el chat. María, la escuela funciona en lo que es la ex alcaldía, en pleno centro de La Ceja, 7000 personas, y te cuento que tienen, con suerte y exagerando, 10 aulas totalmente precarias. En el hall central dividen el espacio con biombos, totalmente horrible, y al lado hay una mega estructura que todo el mundo suponía que iba a ser para la escuela, pero resulta que no, que gestiones está haciendo el señor para que la escuela tenga una infraestructura como corresponde. A ver, vamos a entrar. Ahora sí no es cosa de Nelson, es cosa de Marcelo. ¿Cuál es la infraestructura con la que cuentan? al momento indicarle, ¿no?, a María que no son 10 aulas. A María soy yo. No, escribe, ¿no? Quiero que me digas escucha. ¿Cuál es la infraestructura con la que cuentan? Y esos 2 millones de bolivianos, que da como resultado 286 bolivianos anuales por estudiante, porque ese es el costo que hay que hacer, ¿qué porcentaje de el presupuesto del gobierno municipal del Alto representa? ¿El 1%, el 0,0005? ¿Qué porcentaje representa lo que usted maneja? Ya le explico, ¿no? Vayamos por el tronco. Comentarle que no son 10 aulas, ¿no? Son 16 aulas que tenemos en la Alcaldía Quemada. Y también para darle la mejor comodidad tanto al área de cine y artes escénicas. No, señor, antes de decirme usted lo bonito que es eso, porque yo he estado ahí. ¿No? Así que lo que ha dicho la señorita es cierto. ¿Sí? No son 10, ¿no? ¿Qué porcentaje del presupuesto del gobierno municipal representa la Escuela de Artes del Alto? Quiero saber eso. Exactamente, yo no tengo el monto. Muy mal, de pues, cuánto, muy ¿no? mal, porque usted debería, si usted es el director de esa escuela, usted debería saber qué porcentaje del presupuesto del POA representa su escuela. Debe ser casi el 1%. No, es 1%. Que me está dando una cifra irrisoria. Claro. Debe ser casi el 1%, o sea, no sabe ni siquiera ese dato. Por favor, vaya, tarea para la casa, vaya usted a su trabajo, vea el POA del gobierno municipal. Claro. Y haga los cálculos para saber qué porcentaje representa. Es por eso, el 1%. Por lo menos, no, usted no sabe si es el 1%. Porque si es el 1%, por favor, que me hagan el cálculo del presupuesto general y no va a ser el tal. No va a ser el tal. No es del 1% y se lo aseguro. Claro, menos del 1%. Usted se está aplazando. Claro, menos del 1%. Ya, bueno, claro. Entonces, dos de cifras que no sabe. Primero, entonces no sabemos el porcentaje. Exactamente, segundo, no tengo el monto, ¿no? ¿Cuál es exactamente la infraestructura? Pero yo lo decía, 16 aulas en la Alcaldía Quemada y ellos hemos descentralizado. Para 16 que tengan... aulas en la Alcaldía Quemada. Sí. ¿De qué tamaño? Porque también, ¿a qué se le llama aula? ¿De qué tamaño? Según las normas del Ministerio de Educación, el espacio de un estudiante es de 2.5 metros, ¿no? Por alumno, ¿no? ¿Qué tamaño tienen las aulas? ¿Usted ha paseado por esas aulas? Claro, conozco todo. Hay Nelson, ambientes Nelson que son Martínez, grandes, ¿no? ¿Tú qué has estudiado en la Católica? ¿Estudiarías en esas aulas? En el caso de cine estamos muy cómodos, tenemos espacio. No, vamos a ir a eso porque aquí hay otra cosa. Se van acomodando. ¿Tú estudiarías en esas aulas? O sea, yo he estado en eso, en la Alcaldía Quemada. Por eso nos hemos descentralizado, porque mientras los que tocaban violín y los que querían estudiar cine no podía haber concentración. No existía la posibilidad. Pero ahora al área de cine la han llevado allí. ¿Y qué se ha quedado en la Alcaldía Quemada? Se ha quedado danza folclórica, música moderna y la orquesta sinfónica. Les dedico, o sea, a ver si juntan Vivaldi con Tinco. Sería una fusión, digamos, extraordinariamente. Hemos estética. Visto los horarios también para que no choquen. No le creo. 10 aulas. En Limbita entonces podemos ir, ¿no? Esta tarde. ¿Cuántas aulas tiene la Alcaldía Quemada? La escuela municipal está con 16 aulas, pero no están todas las 16 áreas, ¿no? 16 aulas. Claro. ¿Y para qué volumen de estudiantes? Aquí estamos viendo para los estudiantes, 3.000. 16 aulas entre 3.000 estudiantes... Ay, 16, claro, no, 3.000 estudiantes entre 16. Siéntense y asústense porque esto es peor que hacinamiento de la cárcel de Palmasola. Diferentes horarios, ¿no? Ja, ja, ja. O sea, más de 200, cerca de 200 estudiantes no, por aula. Pero tengo ambientes que de su estudio es 20 veces más grande, ¿no? Le estoy hablando de... Viene de a ver, 12 Marcelo, por 10. ¿Usted cree que esas son condiciones de respeto, de dignidad y sobre todo para realizar un trabajo? Usted sabe que el trabajo del arte está fundamentalmente vinculado a la creatividad. ¿Ah? La creatividad está fundamentalmente vinculada, entre otras cosas, a la posibilidad de un proceso de ensimismamiento. Ensimismamiento, que es mucho más que la concentración. Donde te abstraes de todo lo que te rodea para poder abocarte a un texto musical, o a un guión, o a cualquier tipo de narración. ¿Le parece decente lo que usted está ofreciendo a los estudiantes? ¿No le da vergüenza? No. ¿Por qué le digo? ¿Por qué no? Porque ya tenemos el proyecto y la siguiente semana le voy a traer, mañana le envío la copia que estamos haciendo de la infraestructura, ¿no? que va a ser para 60 días. Es lo, por eso que les digo a los de escucha que estén escuchando en este momento, que estén tranquilos porque vamos a tener una infraestructura propia, adecuada, y va a ser una de las más grandes en la misma alcaldía quemada, ¿no? Se va a demoler todo. Pero entonces, ¿cuándo va a ser eso? No, ya nomás por semanas. Eso. En 60 días ya tenemos el proyecto. A mediados de noviembre ya tenemos el proyecto de diseño final. Y con... apresurando los tiempos, con el alcalde estamos conversando, que era para el mes de diciembre o enero, ya estaríamos entrando con la piedra fundamental. Ya, o sea que no son pues 2 semanas, porque si entran, si en enero están con la piedra fundamental, va a ser a 2 años plazo. Yo le estoy hablando del proyecto. No, yo le estoy hablando del proyecto. Pero con la piedra fundamental nadie va a tocar su violín. Estamos hablando de 2 años plazo. Pues ahí comenzamos. Claro. Ya, estamos hablando de 2 años plazo. Sobre la titulación. La titulación estamos en gestionando, ¿no? La malla curricular, porque antes ni el conservatorio, que tiene más de 100 años, tiene para titulación, ¿no? Ni bueno, es que claro, mal de muchos, consuelo de tontos. Estamos ¿qué en eso, titulación, ¿no? Van a qué carrera? Técnico medio y en otras áreas técnico superior. ¿Cómo le puedo creer si no sabe qué porcentaje del presupuesto del POA, del gobierno municipal, representa lo que usted maneja? ¿Cómo le voy a creer? Es que le digo... Cuando yo ingresado ya estaba el POA de 1,700,000. Entiendo, pero ¿cómo le creo que ¿no? ustedes van a dar titulación de técnico medio o técnico superior? Eso, yo, en realidad nosotros estamos haciendo las gestiones y el ministerio nos va a otorgar la resolución ministerial para comenzar al año. No en todas las áreas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que dice la gente, porque la gente está diciendo cosas muy interesantes. Uh-huh. Para que escuches sobre los factores de deserción. Yo estaba en la escuela, en el área de música, no es la tuya. Ya no voy. Porque las clases son muy inconstantes, no pagaban a los docentes, y la verdad se convirtió en una pérdida de tiempo.